Niño perro mastica cartones y sus manos huelen a sangre de pescado. Puerto Guayacán de nubes cebosas, Puerto Guayacán de mar espumoso, barcos oxidados y hundidos con mascarones de proa, cagados por las gaviotas, bañados por los escupitajos de los pescadores. Máscara bruta sacando la lengua de cuero negro, insultando a niño perro que camina por ese espacio de arenilla dibujado en un crucigrama de jubilado.